promociones de los estudiantes de medios audiovisuales. Muy pronto, en la clase de Raymond, muchas cosas deberán ser entregadas. Raymond, quiero que entreguen un podcast, un blog y un slide. Vemos reacciones nerviosas y de entusiasmo. La escuela entera observa y espera. Por eso, es el momento perfecto para la entrega del podcast, el blog y el slidecast. Este verano. Solo en The Raymond Class. Solo en